gente pide dignidad a esta gran empresa, porque no podemos estar viviendo con olores, menos con moscas que contraen muchas enfermedades a nuestra propia gente. Super cochino, super asqueroso, super contaminación, super mosca, super canibalismo, super hediondo. No compren AgroSuper, super pollo, super cerdo, super salmón, la crianza, sopraval. Boicotea el consumo.